solo 18, llegaba a Buenos Aires. Era marzo, de neblinas, del tren bajé temblando. Parecíamos todos del mismo barro. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Identia Comunitaria 103.3. ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia Iglesias y esto es Del Mismo Barro. Hola, muy buenas tardes a la querida audiencia de Identia Comunitaria. ¡Epa! ¿Qué pasó? Casi me equivoqué de radio. La 103.3. Otra vez acá en el Del Mismo Barro. Mi nombre es Oscar Cristaldo y este es el programa número 8. Este programa que está auspiciado por UDA, Unión Docentes Argentino, UTEP, Unión de Trabajadores de la Educación de la provincia de San Luis. Y nuestros teléfonos de contacto son 2664-649375 y 2664-003011, para que nos envíen mensajes. Ya sé qué me pasó. Es el cansancio de hoy en la mañana. Porque voy a contar, nosotros somos docentes, a los oyentes nuestros desde el mismo barro. Y este programa es un programa que trata algunas problemáticas y temáticas de educación. Y ya que está, les voy a contar. Yo tuve turno hoy para una junta médica en San Luis. Y desde San Luis saben que vivo en Merlo. Y me dieron el turno a las 8:30 de la mañana. Por lo tanto, tuve que despertarme a las 5 de la mañana. Estar allá, porque como no puedo manejar, Nati me tuvo que llevar hasta allá. Estuvimos allá a las 8:30 de la mañana. Me atendieron 1 hora y media, 2 horas después. No me dijeron absolutamente nada del resultado y me dijeron, bueno, chau, hasta luego, y nos largaron así como si nada. Eso genera realmente un cansancio, un estrés, una situación muy problemática. Y además es con un problema de salud que vengo arrastrando desde principio de año y que tienen el certificado médico. Y lo único que me pidieron fue el certificado médico llenado por la doctora y los estudios que se los mandé por WhatsApp, que los tenía en el celular. Es decir, hicimos un viaje muy largo y eso genera un cansancio realmente terrible. Esta burocracia que a veces uno no puede entender. Vos sabés que justo que hablás de burocracia, fuimos a SEMA, les cuento. SEMA es la asistencia al trabajo, sería que tenemos los docentes. Bueno, SEMA San Luis. Así que ahí estuvimos en una oficina donde realmente es la típica oficina donde no te registran, estás ahí esperando, no sabes si te llama, si no te llama, cuál es tu lugar, tu no sabes a quién preguntar. Nadie te dice nada, es como una sensación bastante, bueno, qué sé yo. Bastante complicada, en donde parece que no somos personas los que vamos ahí, ¿no? Y que no somos trabajadores. Bueno. Y que encima estamos concurriendo porque tenemos un problema de salud. Pero bueno, siguiendo. En definitiva, bueno, estamos de las 5 de la mañana. Dando vuelta. Bueno. Siguiendo con Del Mismo Barro. Dimos los teléfonos y bueno, arranquemos entonces. Bien. ¿Por dónde? Contanos, Nati, ¿sí? ¿Por dónde va a empezar el programa del día de hoy? Como siempre lo hacemos en esta primera parte, mencionamos los actos y las carteleras respectivas. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del 17 de junio, ayer, que fue el paso a la inmortalidad del general Don Martín Miguel de Güemes. ¿Sí? Bueno, se hace acto, está estipulado por resolución calendario, que se debe hacer acto en todas las escuelas. Y, por otro lado, en lo que respecta a la cartelera, no figura esta fecha como obligatoria y que se debe realizar en todas las escuelas, ¿sí? Según resolución calendario. Esto. Claro. Es decir, que solamente se debe hacer un acto, ¿no? Pero, ya que está, contanos brevemente, ¿quién fue Martín Miguel Juan de Mata, Güemes Montero, Goyechea y la Corte? Bien. Martín Miguel de Güemes, lo resumimos. Sí. Fue un gaucho salteño, caudillo, militar, que con su división conocida como Los Infernales, lideró las luchas por la independencia desde lo que hoy es Salta y Jujuy, ¿sí? Fue también gobernador de Salta durante 6 años, elegido por Asamblea Popular, y demostrando el aprecio de una gran parte de la población. Pero básicamente su figura va a pasar a la historia por su valentía descomunal durante la Guerra de la Independencia y en las guerras civiles argentinas, ¿no? Fue líder popular, pero odiado por gran parte de la élite salteña. Traicionado y baleado un 7 de junio de 1821. Fue herido de bala y, bueno, huye junto a sus fieles gauchos hacia la quebrada de la Horqueta, donde muere ahí después de agonizar durante 10 días. Bien, sus gauchos, los infernales, ¿no? Estos gauchos que eran muy fieles a Martín Miguel de Güemes, más conocido como Martín Miguel de Güemes porque su nombre es larguísimo. Pobre, no me quiero imaginar en la primaria cuando le enseñaban a escribir el nombre, todo lo que tenía que escribir. Pero bueno, como bien dijiste, fue traicionado por una agrupación política nueva llamada la Patria Nueva, que era aquella de comerciantes o la élite o la oligarquía entre salteña y jujeña, que la verdad es que le interesaba más hacer negocios muy buenos con España antes que apoyar a lo que iba a ser el nuevo gobierno patrio o la revolución. Hay distintas versiones sobre la muerte de Güemes, ¿no? Lo que se sabe es que fue herido de bala en un glúteo y que aparentemente fue una herida superficial simplemente. El problema es que existe la teoría de que era hemofílico y esto causó su muerte, porque además los realistas enviaron negociadores para que se entregara y fuera tratado en Buenos Aires, pero no aceptó. Hizo jurar a todos sus comandantes que no aceptaría ningún tipo de rendición con los realistas y que tenían que defender la frontera hasta que caiga el enemigo y hasta liberar la patria. Y es así que se entrega y muere su mujer, Carmen Puch, creo que es el apellido. Sí. Al año siguiente también muere por depresión. Por tristeza, por tristeza, por la pérdida de su amor. Termina también muriendo. Pero bueno, básicamente fue un líder popular, un líder realmente muy popular, importante, que tenemos en nuestra historia argentina. Que no solamente fue un general, porque siempre se lo rescata como general, ¿no? Él tuvo el compromiso de ser gobierno, ¿sí? Y de gobernar para las mayorías, que las mayorías eran populares. Y esas minorías oligárquicas, terratenientes, partidarias de sí mismo, diría Belgrano, gobernaban para sí y fueron las que lo traicionaron. Bien. Pero contanos un poquito, Nati, ¿desde cuándo se conmemora, se festeja o es feriado el día de Güemes? Bueno, en 1999 es que el Congreso de la Nación Argentina declaró el 17 de junio como el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana mediante la Ley 25.172. Y es desde 2016 que se incorporó esta fecha como feriado nacional y día no laborable en todo el territorio nacional por ley 27.258. Es decir, de 2016. ¿Te suena ese periodo? ¿Desde el 2016? ¿Quién era gobierno en ese periodo? Mauricio Macri. El mismo presidente que dijo en el Día de la Independencia, en el Día del Bicentenario de la Independencia, la angustia que deberían sentir nuestros próceres el Día de la Independencia por separarse de España. ¿Querido rey? Ese mismo, sí. Qué raro que haya decretado él un feriado. Igual no, él no la sancionó esa ley, fue el Congreso. Y el Congreso no era tenía mayoría. Peronista, o sea, la oposición sería en ese momento. La oposición en ese momento no era del PRO. Bien, entonces es la que saca esta ley. Esta ley, claro, no fue un decreto, fue una ley. Ahora lo entiendo, porque si no sería un poquito raro, ¿no es cierto? Sí, bueno. Y a lo que a nosotros nos compete de estas efemérides es el tratamiento en las escuelas, ¿no es cierto? Bien, y ¿cómo se trató este acto en las escuelas? Bien. Porque hubo otros que estuvimos viendo que no se respetaron, que no hubo tiempo de hacerlo. En este caso, les contamos que nos tomamos el trabajo de investigar en la semana. Preguntamos a algunos compañeros que trabajan en distintas escuelas, y básicamente para hacer un sondeo, ¿no? En líneas generales. Y este acto de Martín Miguel de Güemes sí se realiza. Se realiza acto en todas las escuelas con forma 1, como expliqué en aquel primer programa, con bandera, con himno, con todo. Se respeta todo. Y principalmente en primaria se suelen realizar actuaciones, ¿no?, de los estudiantes, mini estudiantes, que protagonizan a los infernales generalmente. Así que todos vestiditos de rojo y hacen una actuación. Es decir que sí, se festeja en todas las escuelas, se realiza un acto, ¿sí?, en conmemoración. Bien. Está bueno esto de que se rescate realmente y se respete y se resignifique y se revalorice constantemente a estos actos para los estudiantes, que estos se transformen en algo realmente significativo, ¿no? Ahora, yo me ponía a pensar, mientras vos me estabas hablando y entre que estoy cansado, me disperso un poco, pero estaba pensando en lo que decías de los actos, ¿no? Porque realmente se rescatan y se resignifican. Y generalmente en estos actos escolares se habla mucho acerca de el coraje que estuvo Martín Miguel de Güelme a la hora de defender a este nuevo gobierno patrio, a esta revolución, a este país que estaba naciendo y al que él quería pertenecer sin siquiera existiera todavía, ¿no? Uh-huh. Y cómo con ese coraje frenó al ejército español en el norte y todo se hacía con una fuerza que era minoritaria en cuanto a el ejército todo. Realista, en ¿no? En cuanto a todo. Y cómo ese coraje lo hacía porque unía fuerzas hacia lo que él creía un corazón americano. Bien, por eso ahora vamos a escuchar el primer tema musical que precisamente se llama Coraje, de Víctor Heredia. ¿Con qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción, ¿con qué excusa te digo que tengas fe? Si yo mismo padezco la misma sed. Año tras año vemos cómo se va por la letrina del colonizador. La libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje. De gigantes barcos de azul habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador, para que no des esta libertad. Quizá en tu portafolio quieras guardar durante algunos días esta ilusión que lleva la consigna del amador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Y un corazón americano crece a la luz del sol. Abre todas las puertas puertas de par en par, para que el viento lleve adentro en tu hogar el polen bullicioso de nuestra flor, para que crezcan miles más de un millón. Camina sobre el hambre, fuerza y valor, que la consigna crezca como el amor. Y canta con nosotros nuestra canción. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un ¿con qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción, ¿con qué excusa te digo que tenga fe? Si yo mismo padezco la misma sed. Año tras año vemos cómo se van por la letrina del colonizador la libertad y el sueño del soñador. ¿Qué flota de gigantes barcos de azul habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichado, para que no desdiche esta libertad? Quizás en tus portafolios quieras guardar durante algunos días esta ilusión que lleva la consigna del amador. Abre todas las puertas de par en par para que el viento lleve adentro de tu hogar el polen bullicioso de nuestra flor, para que crezcan miles, más de un millón. Camina sobre el hambre, fuerza y valor, que la consigna crezca como el amor y canta con nosotros nuestra canción. Coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Antes de darte a vos la palabra, quiero saludar a Matías, que está ahí en la dirección técnica, y a Dani, que está con un problemita familiar, así que no pudo venir hoy. Así que bueno, un saludito para ambos. La verdad es que siempre espectaculares los dos, tanto Matías como Daniela. Son geniales como operadores técnicos. ¿Cómo dijiste vos? ¿Dirección técnica? Dirección técnica, dije. Wow. Me salió dirección técnica. Muy bueno realmente. Bueno, Operación técnica. Este temazo de Víctor Heredia, que es Ahora Coraje, es del disco Coraje del año 1985. Este artistazo, Víctor Ramón Cornou Heredia, que nació el 24 de enero de 1947 en Buenos Aires, más conocido como Víctor Heredia, que tiene infinidad de discos. Este precisamente salió en 1985 y tiene otros éxitos como Razón de Vivir, Una Canción Posible y Desde el Paso del Rey. Realmente grafica el coraje que tenía hacia esa Unión Americana Martín Miguel de Güemes. Bien, bueno, antes de pasar al segundo bloque, vamos a nombrar a nuestros auspiciantes, que son UDA, la Unión Docentes Argentinos Seccional San Luis. Está convencida que la calidad educativa es producto de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. UDA, Seccional San Luis, siempre defendiendo los derechos docentes. Pedernera 1055, Villa Mercedes, San Luis. Consultas por WhatsApp al 2657-394592 y en Instagram UDA San Luis. UTEP San Luis, Unión de Trabajadores de la Educación Provincial de San Luis. Sindicato docente, 20 años de historia, 20 años de renovación. Seguimiento de trámites y reclamos, capacitaciones y talleres gratuitos. Mediación de conflictos institucionales, asesoramiento legal y convenios con descuentos en más de 70 comercios. Tomás Jofré, 1236, San Luis. Teléfono 2664-007714 y en Instagram, UTEP San Luis. Muchas gracias a nuestros auspiciantes por apoyarnos. ¿Sí? A nuestros auspiciantes. Una cuestión simple, chiquita, cortita. Nosotros hacemos lo que llamamos producción siempre en la semana y generalmente lo terminamos el día martes de armar al programa del mismo barro, dándole los toques finales. Y por falta de tiempo, Carlos Peralta, que es el secretario general de UTEP, me mandó un a través de Instagram un video, algo, la verdad es que no sé cuál es el nombre que tiene, para que lo pase. Y la verdad es que no hay tiempo de pasarlo porque, bueno, como decía Nati, el tiempo es tirano en la radio. Pero básicamente es que los empleados estatales, los trabajadores del Estado, hemos perdido el 85% del poder adquisitivo de nuestro salario y por lo tanto es que se está reclamando por distintos medios desde el gobierno una recomposición salarial. Y aclaro, recomposición no es aumento salarial, claro, sino que sí. Más o menos volvamos a estar... ponerse a la altura de... en el nivel que estuvimos aproximadamente en el 2023. Bien, eso solamente, ¿no? Ahora... siguiendo con esta parte del programa, estaba pensando en esto que vos llamás, que llamamos en ese decreto que es de la cartelera, que llamamos así, que es del calendario. Sí. Y me pareció muy bueno esto de hacer de Güemes no un acto y que en la cartelera figure por ahí el día del escritor, el día del libro. Uh-huh. Y está bueno esto de resignificar las distintas fechas, las distintas efemérides. Ahora... yo pensaba, hoy, 18 de junio, no vi que hubiera nada sobre el 18 de junio. Y me parece que debería ser algo que tendría que estar, ¿no? En el calendario escolar. Sí. Parece que como que estamos olvidando algo el día de hoy. Sí, está faltando algo. La conmemoración del fallecimiento de Antonio Esteban Agüero, ¿sí? Básicamente, hoy, 18 de junio... tendríamos que estar conmemorando el fallecimiento de Antonio Esteban Agüero. Bien, y contanos, Nati, ¿quién fue Antonio Esteban Agüero? Bueno, fue un poeta, escritor principalmente. Nació en Piedra Blanca, cerca de la ciudad de Merlo, provincia de San Luis, el 7 de febrero de 1917. Fue un activo militante de la Unión Cívica Radical y funcionario en el gobierno de San Luis, por ese partido. Murió en la ciudad de San Luis el 18 de junio de 1970, es decir que hoy estamos conmemorando el 55 aniversario de su fallecimiento, ¿sí? Además, obviamente, de ser el máximo poeta puntano, fue un precursor en la revalorización de lo nuestro. Supo, con sus poemas, dar un sentido de pertenencia al lugar. Le dio palabras a la identidad de esta región y ayudó a construir el alma cultural de esta provincia. Aquello que hoy se denomina, entre comillas, puntanidad. ¿Sí? Te lo dejo ahí, ¿no? Servido. Sí, sí, sí. La verdad que me resulta increíble que el Ministerio de Educación, que vive contando, vive reclamando que hagamos constantemente las olimpiadas culturales y deportivas, intercolegiales, y los intercolegiales, y que le demos un sentido de puntanidad, se olviden de mínimamente hacer, digo, no hagamos un acto si no querés, pero mínimamente que esté en la cartelera. No está en la cartelera, pero pará, estamos hablando del máximo poeta que no solamente de San Luis, sino que también de Argentina, ¿sí? No se hace nada. Por ahí leí, creo que te escuché a vos decir, ¿no? Es el que hizo poesía de la provincia de San Luis, ¿no? Una cosa increíble porque cómo puede contar, narrar en versos, en poesía, todo lo que es la provincia, las costumbres, la idiosincrasia, las tradiciones, la naturaleza, sus paisajes tan bien narrados en la poesía de Antonio Esteban Agüero y que ni siquiera figure como una cartelera, ¿sí? Que no lo rescaten desde el Ministerio de Educación. O sea, hay escuelas que por ahí, a partir de sus docentes, por ahí hacen actividades respecto de Antonio Esteban Agüero, pero por ahí en otra fecha se trabaja, pero... o por ahí para algún proyecto, así como intercolegiales culturales, pero no está en la cartelera, no es algo fijo que se tenga que realizar... por resolución calendario, ¿sí? Eso llama mucho la atención. Sí, no. Sí, vi que está, ¿no? En el calendario está el Día del Escritor, que fue el 13, ¿puede día ser? Día del Escritor, está el Día del Libro, que fue el 15. El Día del Escritor por Leopoldo Lugones. Por Leopoldo Lugones, ¿sí? Leopoldo Lugones, este escritor que fue en un momento socialista, después directamente apoyó el golpe de Estado... Pasó así... En 1930 a Hipólito Yrigoyen y se transformó en la voz, si se quiere, de lo que fue esa década infame, inclusive anunciando que había llegado la hora de la espada para derrocar a Hipólito Yrigoyen, ¿no? Sí, fue mismo. Como el ideólogo de ese proceso nefasto de la Argentina, ¿no? Exacto. Que sí. Inclusive su hijo, Polito, fue el inventor de la picana eléctrica. Sí. Y que después la aplicaran sobre su nieta, ¿no? En la última dictadura militar. Bueno, qué increíble, ¿no? Sí, sí. Y está este muchacho. Son esas paradojas, ¿no? De la historia, pero bueno. Son esas cosas que uno se pregunta, ¿cuándo le preguntarán a los interesados, ¿no? O sí. ¿Cuándo pondrán a alguien realmente docente o que le haya transpirado la camiseta o el guardapolvo en las el escuelas ministerio. En el Ministerio de Educación? Pero bueno. ¿No? Que sienta que realmente sienta como el pueblo. Bueno, y así para esto, ¿no? De poetas, me trabé un poquito. Esto del poeta Antonio Esteban Agüero, traerlo, resignificarlo. Bueno, a mí me encanta. Me encanta todo lo que él escribió. Porque en sus letras se dejan ver los patrimonios, como decías vos, tanto naturales como culturales, ¿sí? Y en el caso de la canción, puntualmente, que vamos a presentar a continuación, se hace referencia a toda una cultura, ¿sí? Pero también a la historia, a costumbres. Y específicamente en esta se habla de una receta de comida y de su preparación. Por eso ahora vamos a escuchar el tema La Mazamorra, interpretado en este caso por Peteco Carabajal, y es del poema Digo la Mazamorra, de Antonio Esteban Agüero. Mazamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan el silencio, el hambre es una nube con la sala de trigo. Es hermoso en ella la mazorca madura, que degranan en noche de vientos campesinos. El mortero y la masa con trenza sobre el hombro, entre los granos mezcla rubores y suspiros. La mazamorra, ¿sabes? Es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermosa en ella, la mazorca madura, que desgranan en noches de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenza sobre el hombro, que entre los granos mezcla rubores y suspiros. Si la querés perfecta, busca un cuenco de barro y espesala con leves ademanes prolijos. El vendedor cortado de rama de la higuera, que a la siesta da sombra, venteveos e higos. Y si querés agregarle una pizca de ceniza de jume, esa planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza, hasta que ella adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña, a lo largo de valles o recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste, que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre, y su rostro es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su gusto americano, y muchos que olvidaron su sabor argentino. Pero ella te da siempre lo que fue para el Inca, nodriza de los pobres en el páramo andino. La noche que fusilen poetas y canciones por haber traicionado, por haber corrompido. La música y el polen, los pájaros y el fuego. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Espectacular, realmente. Qué increíble que no figure ni siquiera en una cartelera Esteban Agüero. La verdad, me saco Antonio, el sombrero. Antonio Esteban Agüero. Pero dije Esteban porque Esteban. Nosotros éramos amigos. Claro. Entonces le digo Esteban. Dale. Realmente es increíble que no figure ni siquiera en una cartelera, ¿no? Este poeta que tiene la capacidad, que tuvo la capacidad de una receta, con una receta de armar una poesía que llegue tanto, ¿no? Madre de tu madre llamando a la Pachamama, a la tierra, es increíble. Este poema, digo, La Mazamorra, está en un libro que es un recopilado, es una compilación en realidad, sacada post-mortem en el año 1972, que se llama Un hombre dice su pequeño país. Y esta interpretación de Carlos Oscar Carabajal Correa, más conocido como Peteco Carabajal, artista santiagueño nacido en La Banda el 25 de mayo de 1956, está en un disco que también fue grabado en 1985, que se llama Nadie más que nadie, y tiene otros temas como Te voy a contar un sueño, La viuda, Como pájaros a la mañana. Una poesía realmente espectacular, un poema espectacular que merecía realmente ser canción. También una interpretación muy linda de Mercedes Sosa. La verdad, espectacular. Bien, y vamos ya con nos metemos en la última parte, que nosotros le pusimos un nombre a este último bloquecito, que se llama bloque de anécdotas. Como bueno, para decirle algo. Ponele algo así. Bien, ¿y con qué vamos a ir ahora entonces? Contanos un poco de qué se trata, ya que estamos hablando que fue el Día del Escritor, el 13 Bien. De junio, que el 15 fue el Día del Libro, o el Día del Intercambio de Libros, porque fue cambiando. Y ya que hoy estamos recordando a otro escritor, que es Antonio Esteban Agüero, este poeta de la puntanidad, este poeta de San Luis. Contanos alguna anécdota sobre libros. Bueno, voy a contar una... Porque, sí. Perdón, te interrumpo, porque yo estoy acá hablando, pero yo estoy hablando con un escritor acá en el programa. Yo acá tengo a una persona que supo y sabe pintar su aldea, ¿no? Es una escritora que ya tiene dos libros pintando su aldea. Uno de sus libros cuenta la historia de su abuela, que es... ¿cómo es el nombre? Irma Antonia Romero de Pacheco. Y que tiene el nombre de una escuela. Sí, ¿cuál es la escuela? El Cerro de Oro. Bien. ¿Y el segundo libro? Y el segundo libro se llama Un Destino Anunciado. El primero se llama Una Segunda Oportunidad. Y el segundo se llama Un Destino Anunciado, que es la vida de Julio Falco. Una parte de su libro. Sí. Y es un libro que estuvo en la última exposición del libro. ¿Sí? Así que... Bueno, gracias. Ya que estamos, contanos Bien. Alguna Pero anécdota. Pero nos metamos en una anécdota escolar que la verdad que fue muy significativa. Fue un proyecto que llevamos a cabo con la profe de Lengua y Literatura, que le mando un beso, que la invité, pero bueno, está complicado, que se llama Lorena Mitrano. Y con ella llevamos a cabo en el año 2022, post pandemia, no, 2022, post pandemia, un proyecto con los estudiantes de sexto año de la escuela 288 Antonio Esteban Agüero, casualmente. Y el proyecto tenía como producto final escribir un libro, ¿sí? Un libro con recopilaciones de cuentos de cada uno de los estudiantes, a los que, bueno, este libro se llamó Voces del Ayer, se publicó en una gráfica de acá de la zona. Y bueno, todos estos cuentos que estaban dentro de este libro eran parte de sus... eran sus propias historias, ¿sí? ¿En qué año me dijiste que se publicó? En el 2022. Qué lindo año ese, ¿no? Se llama Voces del Ayer. Lindo año. Un año hermoso. ¿Vos decís por la copa, tercera copa? Por la copa, porque bueno, se terminó de cortar con esto de la pandemia. Un año de muchas alegrías. Claro, sí, sí. Bueno, bien. Bueno, la cuestión es que pudimos en diciembre terminar con este proyecto, que fue todo el año, ¿no? Yo desde Historia, que es la materia que doy... hicimos primero como disparador un árbol genealógico. Entonces ellos tenían que, de ese árbol genealógico, buscar a un familiar que le sonara, que le resonara, que le llamara la atención, y tenían que investigar sobre ese familiar, que podía ser también madre, padre, no hacía falta irnos al tatarabuelo, ¿no? Bueno, la cuestión es que salieron cosas muy lindas, muy fuertes, muy sentidas. ¿Te puedo hacer una corrección? Sí. Sí, no digas desde Historia que es la materia que doy. Sos profesora de Historia, sos especialista en Historia porque sos licenciada en Historia. Bueno. Así que déjame hacer la corrección, por favor. Bueno, entonces, y este proyecto también tuvo otro disparador muy importante, que fue la lectura de un libro que les hicimos comprar a los chicos, Pájaros Negros, de Alejandro Parisi, escritor argentino. Y bueno, ellos leyeron este libro, que fue el disparador, podemos decir, también para que ellos se abrieran un poco a contar su propia historia. Bueno, hicimos una presentación del libro. Bueno, la cuestión es que fue un proyecto hermoso, hasta hicimos una producción audiovisual con vestimenta de la época, todo en afuera, en exteriores. Hicimos este video en Fermín Arte de Autor, que está a la vuelta de la escuela. Bueno, la cuestión fue un proyecto muy lindo, al que yo, cuando estuve preparando esto ayer para comentarlo, y bueno, saqué el libro de la biblioteca, y es como que me trajo muchos recuerdos muy, muy, muy, muy lindos, pero muy, muy sentidos también, porque salieron cosas muy fuertes, como dije recién, y la verdad que es una linda actividad esta de poder llegar a escribir un libro con estudiantes, porque realmente pasa a ser algo muy significativo, demasiado significativo, porque justamente habla de su propia vida, o sea, y de su familia y de sus antepasados, ¿sí? Así que bueno, básicamente es esto lo de la anécdota que traje hoy para contar sobre este libro, que es, repito, Voces del Ayer, del año 2022. Bien, la verdad es que está muy bueno. ¿Tenés algo para leer que escribió Alejandro Parisi en esa... o no lo trajiste? No lo traje. No. No lo traje. Bueno, porque la verdad es que la experiencia estuvo genial, ¿no? Alejandro Parisi, que además fue el inspirador de este proyecto, es un escritor argentino que nació en el año 1976 en Buenos Aires, y que tiene unas cuantas obras de que escribe desde el año 2002. Tiene una obra que es Delivery, Un caballero en el purgatorio, Con la sangre en el ojo, Su rostro en el tiempo, una trilogía que habla del holocausto, que es El gueto de las ocho puertas, La niña y su doble, Anca 753 y Los pájaros negros. También ha trabajado algo en televisión. Bueno, vos sabés que él no pudo viajar, y cuando hicimos la presentación del libro en la escuela, él hizo una videollamada, así que todos los chicos pudieron hacerle preguntas, porque claro, encima leyeron el libro, entonces le iban diciendo sí, porque esto, tal cosa, y fue una conexión estupenda lo que se dio. Nada. Esto tal cosa, que sería algo así como que realmente leyeron el libro y le estaban haciendo claro, un ida y vuelta, sí, ¿no? Claro, sí, bueno, claro. Bueno, bien. Eso, sería eso. La verdad es que está muy bueno esto de que ese proyecto que vos hiciste, por vos y Lorena, la compañera Lorena Amitrano, porque realmente los chicos pueden sacar sus temores, sacan sus miedos, sacan sus experiencias de vida, cuentan sus historias de vida, y a veces se dan cuenta que la vida es algo sencilla, que hay que buscarle en algún lado, ¿no?, para poder encontrarla, que por ahí, si uno la rebusca, la vida está siempre ahí, ¿no? La vida está siempre ahí. Por eso vamos a ir cerrando, nos vamos a ir despidiendo, nos vamos a encontrar el próximo miércoles. Siempre se nos hace muy corto, vamos a tener que pedir media hora más a Radio Identia. Se nos hace corto, pero vamos a estar firmes nuevamente el próximo miércoles de 18 a 19 por Radio Identia Comunitaria 103.3 en esto que llamamos del mismo barro. Y los vamos a dejar con un temazo de Juan Carlos Baglietto que se llama La vida es una moneda. Chao, nos vemos. De Fito Páez. Que debe estar tocando acá unas cuadras en este instante. La vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda, sino de gruesos billetes. ¿Cómo era? Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. La sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. Lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña. Que gira el cielo y la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañana. Los días no tienen miedo. Si no se inunde el asfalto de sensaciones profundas, usemos bien nuestro ojo. La vida es una...